Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a recoger una información que precisamente leíamos esta misma mañana de la publicación del Diario de Cádiz en sus páginas interiores. Y es que nos hacíamos eco de esa información que se publicaba en la que dos agentes de la policía local habían conseguido reanimar este miércoles a un vecino de la localidad. Y es que la policía local de Ubrique forma parte del proyecto Ubrique Municipio Cardioprotegido. Y bueno, pues da uso a ese nuevo desfibrilador instalado en el coche patrulla. Gracias a la acción de los agentes ya se han atendido con éxito a distintos vecinos de la localidad. La última intervención, como decíamos, tiene lugar este mismo miércoles. Y de este asunto nosotros vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con la responsable de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, buenos Rocío. Bueno, la intervención de la policía local de este pasado miércoles, que bueno, pues ha tenido bastante repercusión mediática, pero no es la única. Lo cierto es que la policía local de Ubrique ya lleva dándole uso a ese desfibrilador, ¿no? Instalado en su día en ese coche patrulla, y se han atendido, bueno, pues a más vecinos, ¿no?, de la localidad que han requerido de este servicio. Sí, así es, Rocío, ¿no? Nosotros estamos convencidos, ¿no?, de que la formación en reanimación cardiopulmonar básica a lo que es la ciudadanía y nuestras fuerzas de seguridad pues era un objetivo prioritario. También teniendo en cuenta que yo, como sanitaria, que trabajo también en el centro de salud, pues tengo de primera mano información todos los días de situaciones cardíacas, patologías cardíacas que acontecen, y soy conocedora perfectamente de que muchas veces pues los 10 minutos después de acontecer cualquier patología cardíaca son fundamentales a la hora de resolver el proceso, y muchas veces pues es la ciudadanía, la fuerza de seguridad o familiares o personas que están en la calle los que primero pues pueden atender pues a estas personas, ¿no? Y conocedora pues de estas incidencias, pues nos planteamos pues empezar con un proyecto en la localidad, sobre todo de formación básica en reanimación cardiopulmonar, en RCP, y es lo que hemos estado haciendo pues durante estos últimos años. En nuestra localidad hay aproximadamente unas 1.500 personas ya formadas en RCP básica, porque es lo que está demostrado que salva vidas a través de un proyecto de Tus Manos Salvan Vidas, y en la que se han formado, como ya digo, alrededor de unas 1.500 personas pertenecientes no solamente a colectivos, sino también a tejido asociativo, fuerza de seguridad y toda aquella persona que de una u otra forma pues ha querido participar en esta actividad, ¿no? Este taller, como ya comento, pues se ha hecho desde la Delegación de Salud de forma gratuita para personas que lo han solicitado, y ha sido de forma gratuita porque hemos utilizado personal sanitario de forma voluntaria que ha querido participar y colaborar con estos talleres. Yo te digo, también hemos trasladado a centros escolares. También recuerdo recientemente en el Instituto Las Cumbres que tuvimos una sesión formativa con alrededor de 100 niños, que lo hicimos todo en un gimnasio, hicimos lo que es la técnica de la RCP básica y maniobras básicas de resucitación y de seguridad, ¿no? Como ya digo, la formación a la ciudadanía, fuerza de seguridad, colectivo y, por supuesto, a los profesionales sanitarios, pues es una de las cosas fundamentales, porque como llamamos siempre, los 10 primeros minutos después de acontecer pues cualquier incidente sanitario, pues son prioritarios, o los 10 minutos de oro que llamamos nosotros, para salvar vidas. Una de las patas de ese proyecto que nos planteábamos desde la Delegación de Salud era la formación. Y otra pata que nos planteábamos, ya que éramos conocedores de que muchas veces pues los problemas cardíacos pues podían cursar con una desfibrilación precoz, no son las causas más frecuentes, porque las arritmias cardíacas desfibrilables tienen un porcentaje menor, pero muchas de las situaciones, como la que aconteció antes de ayer, pues cursó con una desfibrilación, y nos planteábamos qué hacer. Pues bueno, es verdad que nuestra policía local, pues ya por costumbre, y porque muchas veces pues se llama a la policía local en lugar del 061, pues se trasladaba, porque yo en Ubrique tenemos esa costumbre, porque antiguamente se llamaba la policía local antes de existir el 061, y aquí se ha seguido muchas veces pues utilizando ese recurso, ¿no? Y ellos pues no daba la casualidad que siempre pues llegaban de forma rápida al lugar de la asistencia, incluso muchas veces antes del 061, porque el 061 tiene un filtro de actuación a través del cual cualquier persona llama y hay una serie de preguntas, un filtraje que, como ya sabemos, a nivel de Andalucía, porque anteriormente era provincial en Cádiz y ya actualmente es a nivel de Andalucía, es decir, que te puede coger un operador de Córdoba. Entonces, claro, muchas veces pues no conoce la situación geográfica de nuestra localidad y puede tardar un poco más en gestionar un recurso, ¿no? Entonces, conocedora de esa situación, pues se decidió por parte de la Delegación de Salud de colocar pues un desfibrilador en el coche de policía. ¿Por qué ahí? Porque evidentemente ni es efectivo económicamente, ni socialmente, ni tiene lógica que pongamos un desfibrilador pues en cada 5 metros, ¿no? Claro. Porque eso sería casi imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues vamos a poner uno en el coche de la policía. ¿Por qué? Porque ellos se desplazan casi efectivamente a los sitios que se les demande y va siempre en ese coche, ¿no? Y fue una decisión acertada, la verdad. No porque lo diga yo, sino porque ahí está, ¿no? Es como muestra. Es decir, no sabría decirte cuántas incidencias y colocación y uso del aparato ha habido, pero prácticamente mensualmente se puede utilizar uno o dos veces. No siempre se realiza una desfibrilación porque el aparato muchas veces no es desfibrilable y no lo capta, pero el mismo aparato te va diciendo, pues comience la maniobra de RCP, ¿vale? Que es en la que ponemos las manos y empezamos a hacer el masaje cardíaco, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. De ahí que yo quiero reforzar el hecho de que la RCP básica pues es muy importante, ¿vale? Entonces, muchas de las veces se ha colocado, otras no, otras veces ha saltado, otras veces no ha sido efectivo, pero quiera que no, también ha sido un recurso también para nuestra policía local, para esos 10 minutos que estás ahí esperando a que llegue la emergencia sanitaria, que llegue la ambulancia, pues esos 10 minutos de incertidumbre, de no saber qué hacer, pues tú le colocas tu aparato y ya está, ¿no? Entonces, y empiezas con RCP básica. Claro. Yo recuerdo muy bien al principio cuando yo se lo trasladé a la policía local, muchas veces, hombre, que es verdad que eso es un instrumento que tienes que saber utilizar, tienes que saber hacer la RCP, y ellos tenían pues ese miedo, ¿no? Y luego, evidentemente, se formó prácticamente la totalidad de la policía local en 2 talleres que se hicieron. Ellos tienen su carnet de manipulador del aparato, tienen sus conocimientos en RCP, y para mí, yo creo que para ellos ha sido un instrumento, ¿no?, que les ha dado, pues, como digo, herramientas pues para poder actuar y perder un poco el miedo a la incertidumbre, ¿no? Porque es verdad que muchas veces esos minutos hasta que llega la ambulancia pues se pasa muy mal, y bueno, ¿no? Entonces fue una decisión acertada, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Porque se coloca, se pone y bueno, y salva vidas. Y por supuesto, aprovechar, bueno, para agradecer, por supuesto, la valentía y de nuestra policía local, la valentía en tomar las riendas también de salvar vidas, ¿no? Y para eso también pues se le dotó de este instrumento, y también eso hay que agradecerlo y aplaudirlo, porque también hay que tener valentía, ¿no? Porque en esas cosas muchas veces, pues bueno, somos humanos, ¿no? Claro. Entonces fue acertada, y yo quería resaltarlo. Es verdad que también a nuestros cuerpos de bomberos también se les formó en RCP básica recientemente. Te digo, como todos los cuerpos, a la Guardia Civil también, es decir, todos los cuerpos de seguridad que siempre, de una u otra forma, están presentes en cualquier incidencia, ¿no?, en el que sean, para la que sean activados, o accidentes de tráfico y demás. Y yo creo que eso ya lo trasladamos a la ciudadanía, porque, bueno, eso ha sido el caso antes de ayer. Recientemente también, pues tuvimos otro caso también en el cementerio, y también ocurrió igual, y fueron los ciudadanos que estaban allí los que atendieron a la víctima antes de que llegáramos. Es decir, que uno es una cosa que estamos demostrando, que estamos descubriendo ahora, sino es una cosa que poquito a poco se está tomando conciencia. Y poquito a poco la gente, porque yo lo hablo con muchas personas que me preguntan, oye, pero es que hay mucho miedo, que no sabes cómo reaccionar. Digo, pues para eso vamos a dar instrumentos, para que tengáis valentía y actuéis, ¿no? Igual que eso en los colegios, en los centros escolares, de los más pequeñitos, hemos trabajado también diferentes proyectos de RCP básica, que también los niños, que son como esponjitas, prácticamente ya ellos saben perfectamente, antes de hablar con ellos, que tienen que llamar al 112 o tienen que llamar al 061, ¿no? Que son cositas básicas que vas metiendo desde pequeño a los niños, ¿no? Entonces, para esos talleres, pues es verdad que en los centros escolares también lo hemos realizado. Próximamente, en estos próximos meses, vamos a realizar otro taller también de RCP básica, también en un centro escolar, para niños de sexto curso, que nos lo han demandado también otro centro escolar. Y también nosotros pues colabora con nosotros muchísimo la Escuela de Salud Antonio Rodríguez Carrión, que ha colaborado en la mayoría de los talleres de RCP que se han realizado en nuestra localidad, y precisamente también pues me llamó antes de ayer también, que queremos hacerlo también en otro colectivo, y también vamos a planificar, porque eso hace falta material, hace falta unas cuantas cositas, lo vamos a organizar. El curtido también recientemente pues recibieron todos los monitores de su centro, recibieron este taller. Y yo creo que sí, que la divulgación, la información, es una RCP básica. Es decir, que con poner tus manos y hacer un masajito, poner en posición lateral de seguridad, normas básicas que salvan vidas, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante que Ubrique, pues, que seamos solidarios, que estemos formados, que además ya se está viendo, ¿no?, cómo se está actuando en diferentes incidencias que han acontecido relacionadas con la salud. Y esto no viene por el azar, esto viene pues fruto de eso, ¿no? De hablar de esto, de hablar de técnicas de RCP, de formar a la población, Es decir, y estas cosas normalmente no vienen por el azar, es decir, claro. ¿Por qué Nubri que se actúa así? Pues mira, es verdad, pues mira, se actúa así gracias a que la policía local de nuestra localidad pues tenía la formación adecuada, tenía el aparato desfibrilador en este caso, en el coche, y porque estaban formados y estamos concienciados de este tema, ¿no? Si no hubiera sido así, pues a lo mejor no se hubiera formado, no se hubiera actuado de esta forma, ¿no? Es decir, que estas cosas también hay que verlas. Vamos a seguir trabajando en la misma línea, realizando cursos, por supuesto. Nosotros desde el ayuntamiento, lo que es el tema de la dotación de aparatos desfibriladores, la ley establece que tienen que ser un aforo en el que haya un número de personas pues desproporcionado, que nosotros no nos hemos adaptado, porque si no, ninguna instalación tendría desfibriladores, sino lo que hemos hecho, nos comprometimos desde este ayuntamiento, desde esta delegación, de que las instalaciones deportivas iban a estar dotadas de desfibrilador, ¿vale? Sobre todo por trasladar pues a nuestra ciudadanía pues el tema de seguridad y también porque muchas de ellas, como por ejemplo el Barbadillo, pues se encuentra en una zona lejana de nuestra población y quiera que no, pues la duración hasta llegar allí pues es más tardía, ¿no? Nos queda una instalación por dotarla del aparato, que son las pistas de atletismo, que intentaremos meterlas a licitación este aparato próximamente, ¿no? Y ya estaría cubierta nuestras instalaciones deportivas, porque la piscina tampoco tenía, pero ya hace más de un año que también tiene su aparato, y por supuesto, no solamente eso, porque un aparato en una estantería no sirve para nada, hay que formar a la ciudadanía, hay que formar a los profesionales, y en eso estamos, ¿no? Bueno, pues son las instalaciones y además también los distintos servicios con los que cuenta, con esta dotación sanitaria tan necesaria. Y bueno, dos aspectos, ¿no?, de toda esta información que nos ha facilitado. Por un lado, el hecho de que es una formación que en muchos casos, básica, como tú decías, pues puede tener cualquier ciudadano y de hecho es lo que se está intentando, ¿no?, poco a poco ofrecer ese contenido de carácter divulgativo para que cualquier ciudadano en un momento determinado pueda darle uso. Y para ello, bueno, pues se centra en los centros educativos, se centra además también en las fuerzas de seguridad, en fin, en todo esto, como tú decías ya, más de 1.500 personas que están formadas en esta materia. Y luego, por otro lado, otro aspecto también que podemos bueno, pues matizar, ¿no?, en este sentido, y es el hecho de que la actuación de la policía local no viene a suplir la intervención de las fuerzas sanitarias, ¿no?, de los medios sanitarios, ¿no?, en cualquier caso, pero sí que viene a aportar, ¿no?, ese poquito más, como tú bien has explicado, esos 10 minutos que estás ahí, que no sabes qué hacer, pues esa actuación rápida en ese momento puede ser vital, ¿no?, y de ahí el que se le haya ofrecido esa formación y esa dotación de recursos para que puedan también contribuir, que no viene a suplir, como decíamos, la atención sanitaria posterior, ¿no?, que es también elemental. Sí, por supuesto, Rocío, vamos, yo creo que es una conclusión importante. Yo que soy mucho de trabajar en equipo, sí, la actuación de nuestra policía local fue fundamental para eso. Es verdad que no va a sustituir, por supuesto, la atención de un sanitario, pero va a reforzar positivamente, de forma exponencial, la asistencia. ¿Por qué? Porque si una persona ha tenido una parada cardíaca, su corazón no está bombeando sangre, su cerebro no se está oxigenando, pues si va a estar 10 minutos, 12 minutos, 13 minutos en parada cardíaca, el que alguien, la policía esté allí haciendo masaje cardíaco y bombeando ese corazón, es fundamental. Eso es fundamental. Y además nosotros, yo como profesional sanitario también, notamos perfectamente cuando a la hora luego cuando llegamos y nosotros cogemos al paciente, empezamos a trabajar con él, se nota perfectamente la persona que ha estado con masaje cardíaco, que han estado estimulándole demás, que la persona que no se le ha hecho nada, porque es que es así. Este lado tiene 10 minutos en el que no hay oxigenación cerebral, 10 minutos en el que no hay bombeo cardíaco, y eso es fundamental. Por eso nosotros, conocedores de todo esto, pues son los que profesionalmente, porque desde el centro de salud los profesionales también han colaborado con esas sesiones formativas, como somos conocedores, somos los que estamos también implicados en que esas sesiones se realicen. Y es un trabajo fundamental, es fundamental. Y para nosotros también es de agradecimiento como profesionales, ¿no? Yo también como delegada también soy profesional, y es de agradecimiento cuando tú llegas a la calle, a un domicilio, y te encuentras a la familia o a ciudadanos que están colaborando, que han sabido poner al paciente en una posición lateral de seguridad, ¿no?, que evita que te asfixies o que te atragante, o han empezado masajes, que tú dices, tienes que reforzarlo, vamos, obligatoriamente, ¿no?, y se les refuerza. Pues mira, agradecimiento enorme a esta familia que han estado trabajando y demás, para que eso también pues repercuta en su satisfacción, ¿no?, por el esfuerzo que han hecho. Pero es verdad que es fundamental, fundamental. Y bueno, pues tan fundamental que se está intentando llevar a través de estas acciones formativas, pues a prácticamente la gran cantidad de ciudadanos, ¿no?, que podamos tener, empezando, como tú decías antes, por los colegios, ¿no?, por los más pequeños. Sí, por supuesto, pues yo defiendo que esté dentro de lo que es las nociones básicas de RCP básica, esté dentro de los proyectos curriculares de los centros, porque yo creo que, bueno, creo no, es así. Es información, como yo digo, básica, que J. Caballo y Rey, A, B y C, que debería estar en las teorías y en las enseñanzas educativas, ¿no? Es verdad que ahí todavía desde educación no se ha llegado a eso, pero desde las instituciones públicas, ayuntamientos y profesionales y centros de salud, pues estamos trasladando nuestra formación también a los centros escolares. Y no solamente, no estamos hablando ya de mayores, estamos hablando de niños de 5 años, que puedes empezar, todos hemos visto vídeos en las redes y demás, sí, de niños realizando el masaje con música, con juegos y demás, y poquito a poco tú vas normalizando también esa técnica, ¿no? Claro. ¿Cuántos desfibriladores se ha dotado a nuestra localidad? Por ejemplo, me decía, las instalaciones deportivas, contamos en el Antonio Barbadillo, en la piscina cubierta y próximamente en las pistas de atletismo. Luego la policía local tiene en su coche patrulla también un desfibrilador. Dentro del ámbito de lo público, ¿dónde más espacios podemos encontrarlo? En los centros sanitarios. En el centro de salud, por supuesto, hay dos desfibriladores más, en las ambulancias que tenemos también. Hay tres ambulancias en Ubrique, pues dos de ellas también disponen de desfibrilador, porque la otra es la pequeñita que se consiguió para acceder al casco antiguo, uh-huh, y solamente para trasladar y para poder acceder al domicilio del paciente, ¿no? Entonces, nuestros centros sanitarios, nuestras ambulancias y nuestras instalaciones deportivas, es lo que hemos cubierto, sobre todo por afluencia y la del policía local, para que llegue al resto de a domicilio, cosas más cercana, que tú, evidentemente, como ciudadano, vamos a tener un desfibrilador en nuestro domicilio, ¿no? Además, claro, no sería útil. Lo útil es conocer la técnica de RCP. Eso es lo útil, ¿no? Y lo que salva vida, ¿no? Lo demás, pues, bueno, pues normalmente pues se ubica en sitios estratégicos de la localidad, ¿no? Claro. Donde se sabe, además, también que puede acudir rápidamente, ¿no?, los servicios sanitarios, porque, hombre, si no se tiene la formación, primero tiene la formación y después, aunque se tenga la formación, se utiliza el medio, ese instrumento, con cierto recelo, ¿no? Si no es uno sanitario, imagino. Como tú decías, ¿no?, ante la policía local, que tenía cierta reserva antes de empezar a trabajarlo. Claro, así es. Lo que pasa es que hoy en día cualquier ciudadano puede formarse en el uso del desfibrilador y RCP, tiene su carnet y lo puede utilizar y sin problema, vamos, que no tienes que ser fuerza de seguridad, sino cualquier ciudadano, y así se está haciendo, ¿no? Insisto, RCP básica, ¿vale? Con tus manos y con una técnica adecuada, pues se salva en vida, ¿no? Y bueno, yo te digo que las instalaciones deportivas, tanto el pabellón municipal, la piscina municipal, las instalaciones del Barbadillo, tienen su aparato de desfibriladores, el personal está formado y, bueno, no personal. Cualquier ciudadano que se encuentre en las instalaciones, que de un momento a otro pues pueda, acontezca cualquier situación, puede coger el aparato y colocarlo y empezar técnica de RCP, ¿no? Claro. Es un utensilio a disposición de la ciudadanía. No es un utensilio para utilizarlo únicamente por personas, sino a disposición de la ciudadanía y todo aquel que disponga de los conocimientos. Claro. Bueno, pues no sé yo si esa formación de RCP básica, como nos estás comentando, forma parte de una de las líneas de intervención que se encuentran incluidas, pues por ejemplo, en el Plan Local de Salud, ¿no? Y aquí ya abrimos también página para otro tema como responsable de salud y consumo, de todo ese trabajo que se lleva realizando en nuestra localidad en torno a lo que es el Plan Local de Salud. Sí, por supuesto, todo eso también analizado. Cuando se analiza desde el Plan Local de Salud y ese grupo motor, analizamos pues los conocimientos, las intervenciones, los recursos, las enfermedades, todo lo que puede afectar a la salud del municipio, pues por supuesto también, pues como no, pues la formación de la ciudadanía, los utensilios que se disponen, los instrumentos, todo eso, ¿no? Un Plan Local de Salud, que es verdad que quien escuche la radio, pues me ha escuchado en numerosas ocasiones, siempre que me habéis hecho entrevistas, hablas de él, y no es por casualidad, no es porque yo quiera vender a bombo y platillo este Plan de Salud Local, es que esto es un documento que venimos trabajando durante más de 3 años, cerca de 4 años. Y ahora que va a salir ya el documento, como yo siempre digo, que defiendo mucho el papel, pero defiendo más la realidad, ahora que tenemos este documento, hay que pasar al mundo real y plasmarlo. Pero recientemente tuvimos una reunión, porque la delegación de salud de la Junta ha empezado a hacer una campaña informativa, porque ellos quieren que todos los municipios pues adhieran a este proyecto y empiecen a trabajarlo, ¿no? ¿Qué pasa con Ubrique? Que Ubrique, claro, ya es que llevamos 4 años trabajándolo. Pues entonces somos referencia en la Sierra de Cádiz, ¿no? Y no solamente en la sierra, ¿no? También en la provincia. Se han hecho campañas informativas en la zona de las poblaciones de Olvera. Se hubo una reunión precisamente en Olvera. Después se hizo una reunión también en Villamartín, para coincidiendo con diferentes áreas y zonas y poblaciones. Y nosotros nos invitaron, Ubrique nos invitaron, yo como delegada, me invitaron para que explicáramos cómo había sido nuestra experiencia en Ubrique. Nosotros encantados, ¿cómo no? Pues encantado de que me llamen y encantado de que otros municipios pues salieran, ¿no? Y también puedan podamos trabajar en la misma línea, ¿no? Y muchas personas, algunos alcaldes y algunos concejales, pues preguntaban, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? Si eso puede solucionarme otros temas, o el tema de a lo mejor mi población pues necesita una ambulancia, o el tema, digo, pues sí, porque todo eso lo voy a plasmar en ese documento. Y eso es una herramienta para elevarlo a la institución que queráis, sea la Junta o sea el Ministerio. Es que son herramientas, ¿no? Y es una herramienta en la que viene plasmado pues la salud de tu municipio. Yo tenía mucho interés en este plan, sobre todo relacionado con el tema de que, bueno, ¿qué pasa? Que en Ubrique no se está trabajando en temas de salud. Sí, se está trabajando muchas cosas en temas de salud, en colectivos, en centros generadores, pero ¿dónde viene registrado lo que se está haciendo? Que muchas veces decimos que estamos haciendo muchas cosas, pero no se ha registrado en ningún sitio, o no podemos demostrarlo, ¿no? Entonces, este documento nos va a servir para eso, y nos va a servir, pues, una buena herramienta para que próximamente saquemos un calendario de actividades, un calendario de actuaciones en salud para este próximo año, y que sea fruto de eso, de ese análisis, ¿no? Y en eso estamos trabajando en eso. Bueno, pues eso dentro del ámbito de salud, pero aprovechando además también que contamos con la presencia de Virginia Bazán como delegada de deporte, pues queremos preguntarles también por otras citas, ¿no?, en torno a lo que es el ámbito deportivo y a intervenciones que se están llevando a cabo por parte del Patronato Municipal de Deporte. Recordemos que estaba prevista esa jornada en torno al Día del Deporte Adaptado, que quedaba aplazada, conocer, bueno, pues esa posible fecha que se podría plantear para su desarrollo. Luego, además, también el Patronato Municipal de Deporte estaba llevando a cabo una campaña solidaria. El carro de la escuela se denominaba y estaba destinada a recoger alimentos en el propio edificio, ¿no?, administrativo de la piscina climatizada. Y por otro lado, aprovechando estas celebraciones navideñas, también desde el patronato se han llevado a cabo jornadas de puertas abiertas, ¿no? ¿Cómo ha ido el desarrollo de esas navidades en el Patronato de Deportes? Hoy sí, yo vamos encantada, porque siempre te hablo de salud, que hablo de deporte, porque van de la mano. Así que yo encantada de aglutinar estas dos delegaciones, ¿no? Bueno, sí, nosotros este año, bueno, hemos aprovechado este año con más medidas si cabe para aprovechar la época navideña para que se continuara haciendo deporte, ¿no? Y bueno, y se nos ocurrió pues hacer una jornada de puertas abiertas, porque es verdad que todos los años, bueno, dice la gente joven, ay, que diga que cuando venimos al pueblo están cerradas las instalaciones, allá va acá, total, que dijimos, venga, pues vamos a hacer un pilotaje de qué tal sale, ¿no? Y pues establecimos un calendario de días y horarios y instalaciones que se iban a abrir. Para que la gente que normalmente no visita nuestras instalaciones pudieran hacerlo, y además íbamos a reforzar que además se podían reservar únicamente teniendo la tarjeta deportiva, no tenían ni que pagar la tasa, sino para hacer el pilotaje de que funcionaba, ¿no? Y precisamente yo tuve una reunión con mi equipo técnico y me trasladaban que bien, que casi todos los días había habido reserva de jóvenes, que había ganado yo con la gente que pasamos y vemos, siempre he visto jóvenes pues que no eran los habituales pues en las instalaciones, y bueno, yo creo que ha dado un buen resultado. Todavía no tengo números ni cifras, pero me han trasladado que hay resultado positivo. Así que, bueno, yo creo que ha sido un pilotaje positivo que se puede trasladar para otros años, que, bueno, que tenemos unas buenas instalaciones, ¿no? Y que, bueno, hay que aprovecharlas también en esos momentos. Es verdad que hay que gestionar recursos porque, hombre, cada vez que hay una instalación está abierta, pues hay que tener una persona responsable allí del mantenimiento y que haga apertura y cierre. Pero, bueno, este año lo hemos adecuado, lo hemos conseguido y tenemos un resultado positivo. Ya os daré cifras del número de usuarios que han estado en nuestras instalaciones, ¿no? Y bueno, aprovechando la Navidad también para compaginar un poco de fiesta y deporte y ejercicio, y bueno, y para tener cabida también para esas personas que jóvenes, que no se sientan tanto en las fiestas, sino bueno, que tienen mucho tiempo libre porque no tienen colegio, y bueno, ¿qué hacen, no? Pues vamos a fomentar también el deporte, ¿no? Como tú comentabas también, íbamos a realizar también como novedad un sendero adaptado, también para celebrar la onomástica del Día Mundial de la Discapacidad. Por tema de lluvia tuvimos que suspenderlo, porque era un sendero que íbamos a realizar en la zona del trasvase, y aquello, pues claro, llovió y se mojó y demás. Fue una actividad muy muy bien recibida, porque es verdad que habíamos realizado otras actividades, deporte adaptado, pero no habíamos realizado nunca en nuestra localidad el tema de un sendero adaptado. y bueno, y muy contenta de que estamos dándole forma. Teníamos ya definido el trayecto, las actuaciones que teníamos que hacer para adaptar el recorrido, y le digo, se suspendió con el tema de la lluvia, y vamos a trasladarlo, estamos cerrando fecha seguramente para febrero, para que ya tenga el tiempo bueno poder realizarlo, porque la verdad que fue muy aplaudido, muy bien recibido por estos colectivos, ¿no?, que trabajan en el tema de la discapacidad, ¿no? Y bueno, igual que eso, ya que me comentabas el tema solidario de la del cerro, del carro de la ¿cómo sí. es el nombre? El carro de la escuela, campaña solidaria. El carro solidaria. De la escuela, eso, exacto. Pues mira, eso es una idea que venían desarrollando nuestro personal de patronato municipal, porque pues mira, nuestras instalaciones deportivas pues son unas instalaciones que están muy, muy, muy visitadas. Ten en cuenta que alrededor de unas 1.000 personas mensualmente pues visitan nuestras instalaciones deportivas, ¿no? Y qué mejor sitio pues para colocar pues este carro de la escuela, ¿no? Para fomentar la solidaridad también en esta época estival, ¿no? Y también tampoco tengo datos de números de alimentos recogidos, pero precisamente ayer que estuve yo allí en las instalaciones de la piscina, pues vi que estaba que estaban allí el carro y tenía comida dentro, vamos, tenía pues paquetes de alimentos y demás, pero tampoco te sé decir cómo ha sido el cómputo y el número, ¿no? Pero la gente también ha respondido. Es que Ubrique, la verdad que la gente, que la ciudadanía y el pueblo, es que con todo lo que se active, pues la gente responde, ¿no? Y eso es una alegría. Pues son de las diferentes acciones que se están emprendiendo por parte del Patronato Municipal de Deporte, de las que queríamos recoger también aquí en la sintonía de la mañana, porque trascienden un poco de lo que es meramente deportivo y sí que se extienden, ¿no?, a lo que es el interés general de la ciudadanía. Por cierto que, antes de marcharme, tengo que aludir también en última instancia a esas acciones de carácter vandálico que se han llevado a cabo en las instalaciones también del Patronato Municipal de Deporte. Recordar que el Patronato Municipal de Deporte pues tiene un presupuesto que ronda el 1.000.000 euros, y de ellos 60.000 euros son para la reparación, mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas, al menos lo presupuestado. Y bueno, pues un poco también llamar, ¿no?, al civismo, al respeto, porque al final este tipo de acciones terminamos pagándolas todos, ¿no? Sí, sí, Rocío, precisamente ayer se envió la nota informativa, ¿no? Yo creo que es necesario que la población pues conozca también este tipo de actos, ¿no?, y que se solidarice con, porque el patronato es de todos. Hoy me he encontrado muchas personas que me han dicho hoy qué barbaridad, que he visto las imágenes, qué pena, que hay que concienciar, ¿no? Y yo digo, mira, pues ha merecido la pena esta nota informativa porque ha llegado a la población, que es lo que nosotros queríamos, ¿no?, que la gente visibilice pues también estos actos, ¿no?, porque bueno, ojos tenemos todos, y si vemos pues algún acto vandálico o algo, pues que se llame a las fuerzas de seguridad, que se informe, oye, que ahí no podéis estar, por favor, vamos a mantener nuestro entorno adecuado. Y sí, ha sido una llamada al activismo en nuestra localidad, porque creo que es más importante ese llamamiento al activismo que actos punitivos, ¿no?, personalizados, y que también habrá que hacerlo si es necesario, porque, hombre, ha habido, otra vez ha habido destrozos, pero del nivel de este fin de semana, pues no. Y yo creo que los recursos, es que si no nos mentalizamos de que el Patronato Municipal de Deporte es de todo Ubrique, mal vamos, ¿no? Porque es que el presupuesto que va destinado por parte del ayuntamiento, es decir, lo que se destina por parte del ayuntamiento, ya no lo que se recauda en tasas, inscripciones, de actividad deportiva, no, la cantidad de que se traslada por parte del ayuntamiento para su sanar o mantener nuestro patronato es importante, y eso sale de todos los ubriqueños, ¿no? Entonces, que sí, que estamos orgullosos de nuestras instalaciones, que son referencia en toda la sierra, y me atrevería a hablar incluso de toda la provincia, y eso tenemos que mantenerlo. Tenemos que mantenerlo. Si se consigue aumentar el presupuesto para mantenimiento, es para mejorar instalaciones o para crear nuevas instalaciones, claro, no para tener que estar pues subsanando aquellos pues destrozos que se están produciendo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y además, mira, al hilo de esto, estas navidades decidimos cerrar durante 7 días nuestras instalaciones deportivas, nuestra piscina municipal, que era la primera vez que se hace, porque teníamos que hacer unos arreglos en el interior, ya no fruto del vandalismo, sino fruto del deterioro, ¿no? Y hemos tenido que cambiar lo que es el corazón de la piscina, que es lo que es son unos acumuladores, que es el corazón de la piscina municipal. Desde que se abrió la piscina hace 14 años, eso no se había hecho nunca, y ya era imposible pues continuar. Y bueno, tengo también que comunicar que decidimos cerrar esos 7 días en la piscina municipal en fiestas para hacer eso, y un tubo que hubo que arreglar porque también estaba deteriorado, que eran unas obras de envergadura en las que han tenido que intervenir grúas y demás, que era algo importante en el que han tenido que colaborar también los servicios municipales del ayuntamiento, y se ha conseguido hacer todo en tiempo. Ahora ya cuando abrimos el día 7 nuevamente nuestras instalaciones, todo estaba a punto, Y bueno, te digo que el mantenimiento, las labores de mantenimiento son importantes, las que se realizan en nuestras instalaciones, ¿no? Yo abogo mucho por la visibilidad, que se visibilice todo lo que se hace, todas las labores que se hacen diariamente de mantenimiento para que seamos conscientes, ¿no? Porque hoy en día es verdad que lo que no se ve parece que no existe, ¿no? Exacto. Y sobre todo, bueno, pues todos somos conocedores y entendidos de lo que, de cómo funcionan las cosas, pero realmente no lo somos, ¿no? Porque no somos profesionales en la materia y no estamos trabajando día a día con ello. Y dar esa visibilidad a ese trabajo, pues quizás nos ayuda a entender un poquito y ponernos en la posición de las demás, ¿no? Del trabajo que desempeñan además también los demás. Sí, Rocío, mira, precisamente hoy teníamos las luces de las torretas del Barbadillo, había dos luces que estaban fundidas, que los colectivos me han trasladado recientemente que había que cambiarla. Es verdad que ya no se veía muy bien el campo. Bueno, el dispositivo que están ahora mismo montando en el Barbadillo, bueno, bomberos con la escalera de la escada, ¿vale? Todos los dispositivos de electricidad del ayuntamiento y demás están ahora mismo en el Barbadillo cambiando las dos luces de la torreta. Es decir, que una simple luz de una torreta, pues no imaginaros, pues el dispositivo que hemos tenido que activar, ¿no? Exactamente. Desde el coche de los bomberos con la escada, porque eso es una torreta de luz de arriba, que eso tiene no sé cuántos metros de altura tendrá, pero bueno, para que tenga que ir la escada, imaginaros. Y bueno, es decir, que las labores de mantenimiento son arduas, que no pasa nada, porque para eso está el personal de mantenimiento y demás, pero que debemos de, entre todos, pues aunar esfuerzos, ¿no? Exactamente, y bueno, dar a conocer ese trabajo también, ¿no? Para que no seamos tan quisquillosos a la hora de demandar esas mejoras, ¿no? Desde luego. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Virginia Bazán que nos haya atendido en la mañana de hoy para explicarnos todas estas acciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad en materia de salud principalmente y también ese repasillo que hemos hecho al ámbito de deporte. ¿Qué más nos queda por decir, Virginia, para finalizar? Bueno, que hemos comenzado el año, lo hemos comenzado con la Delegación de Deporte y Salud, con mucho trabajo, con muchos proyectos y muchas ilusiones. Así que, bueno, hacia adelante con mucha energía. Pues seguiremos informando de todo ello también aquí a través de la sintonía de la mañana. Virginia Bazán, responsable de Deporte, Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Radio Ubrique.